Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde las 17 horas hasta las 19. Hoy jueves 13 de abril del 2017 y en una tarde que nos quiere acompañar el sol. Y bueno, os vamos a acompañar siempre que queráis estar al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Luca, que va y viene, y que nos habla Pilar. Y hoy el programa va dedicado a Duke Ellington. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Duke Ellington nació Edward, se llamaba Kennedy, y nació en Washington DC en 1899. Pianista, bueno, y falleció en Nueva York en 1974. Pianista, compositor, arreglista y líder de un grupo de jazz, de una big band. Se inició en la práctica musical tomando clases de piano a los 7 años. Ya en sus comienzos recibió la influencia del ragtime, género de música popular en boga en aquella época y uno de los estilos de los que deriva el jazz. Con solo 17 años debutó profesionalmente en su ciudad natal. Desde 1919 tocó con varios grupos de la capital estadounidense, hasta que en 1922 fue llamado para actuar en Nueva York, el punto de referencia para, por supuesto, para todos los músicos de jazz. Explicaros un poco, todos deberéis saber lo que es una big band, eso espero, pero por si acaso, o sea, quiere decir una gran banda, hace referencia a un grupo amplio de músicos de jazz que tocan conjuntamente, puede ser traducida libremente como orquesta de jazz. Seguimos con su música. A mediados de los años 20 vivió en la ciudad de Nueva York y ganó un perfil nacional a través de sus apariciones con la orquesta en el Cotton Club. Y hasta entonces no había logrado triunfar, adquirió la experiencia necesaria para formar su propio quinteto de Washingtonians, con los que adquirió renombre suficiente como para realizar unas pruebas, como os decíamos, en el célebre y bueno, muy importante local neoyorquino Cotton Club. El Cotton Club fue un club nocturno de Nueva York y que se mantuvo abierto durante la ley seca de los años de los años 20. Fue fundado en 1920 en Harlem, en el barrio negro de Manhattan, aunque generalmente denegaban la admisión a los consumidores africanos. El club fue abierto por el campeón de los pesos pesados, Jan Johnson. Y el contratista y gánster, Madden. Adquirió el club en 1923 mientras estaba encarcelado en Sing Sing y cambió el nombre del local al de Cotton Club. Bueno, volvemos a Duke Ellington y en la década de los años 30 su orquesta salió de gira a Europa, aunque es considerado una figura fundamental en la historia del jazz. Ellington seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, decíamos que es considerado uno de los mejores músicos de jazz. Ellington los unió en la más conocida unidad orquestal en la historia del jazz. Y a partir de ese momento de Cotton Club, pues su fama y su prestigio se fueron consolidando. Las emisiones radiofónicas de sus conciertos se hicieron habituales y las apariciones de Ellington, pues, y su grupo en diversas películas, junto a las diversas giras que realizó por Estados Unidos y Europa, contribuyeron a fomentar su creciente popularidad. Thank you. Y Ellington abraza la frase más allá de la categoría como un principio liberador y se refiere a su música como parte de la categoría que genera música estadounidense, más que de un género como el jazz. Algunos de los miembros de su orquesta, como el saxofonista Johnny Hodges, son considerados parte de los mejores músicos de jazz. Ellington los unió en la más conocida unidad orquestal en la historia del jazz. Algunos miembros se quedaron en la orquesta por varias décadas, siendo un maestro en escribir miniaturas para el formato de grabación de 3 minutos a 78 revoluciones por minuto. Ellington a menudo componía específicamente para mostrar el estilo y habilidades individuales de sus músicos. En sus primeras apariciones en el Cotton Club, de su quinteto original, fue incorporando nuevos miembros hasta completar un total de 12 en sus primeras apariciones. A principios de los años 30, composiciones y algunas de sus composiciones, queremos decir, se convirtieron en grandes éxitos y marcaron el inicio de la época dorada para el músico y su big band. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial abordó la composición de obras de mayor aliento temático y formal, por lo común en forma de suites sinfónicas como Black. Bueno, uno de sus temas y algunos más del 44, 45 y 1946. A menudo colaborando con otros, Ellington escribió más de 1000 composiciones. Su extenso cuerpo de trabajo es el legado personal grabado de jazz más extenso, con muchas de sus obras convirtiéndose en estándares, canción de popularidad establecida. También grabó canciones escritas por sus compañeros de banda, por ejemplo Caraván y Perdido, de Juan Tizol. Lo que dio un tinte español a la Big Band de jazz. Después de 1941 colaboró con el compositor, arreglista y pianista Billy Steinfeld. A quien llamó su compañero de escritura y arregló. Con Bill compuso muchas composiciones extendidas o suite, así como pequeñas piezas adicionales, segundo de una presentación en el Newport Jazz Festival en julio de 1956. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí acompañándote. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y Ellington grabó con la mayoría de las compañías discográficas estadounidenses de su era. Actuó en varias películas, compuso para varios films también, así como musicales. Y en esa época, en los años 40, pues el formato de gran orquesta dejó de gustar a un público que inmerso en la revolución, en una revolución musical, bueno. se decantaba por los por las formaciones más reducidas y con mayor peso de instrumento y solista. De instrumento solista, queremos decir. A pesar de ello, Ellington decidió permanecer fiel a los que siempre fueron su estilo y su manera de entender la música, e incluso aumentó aún más el nivel de exigencia de los componentes de su formación, entre los que se encontraron a lo largo de los años figuras como el trompetista Cody Williams o el saxofonista Johnny. Debido a su inventivo uso de la orquesta o Big Bang, y gracias a su elocuencia, decíamos, y carisma, se consideraba que Ellington elevó a percepción de jazz a una forma de arte a la que con otros géneros musicales pues más tradicionales en fin, su estilo, su reputación, según dicen, continuó en ascenso después de su muerte y se le entregó un premio Pulitzer especial por su música en 1999. Y su aparición en el Festival de Jazz de Newport, como os decíamos, en 1956, significó el relanzamiento de su grupo, con los que inició una serie de giras por el extranjero que incrementaron ya, bueno, pues como os decíamos, su considerable fama internacional. En 1959 se adentró en el campo de la música cinematográfica, como ya os decíamos, varias películas y demás. Primero, y París Blues, Un día volveré, un año después, y anteriormente, pues Anatomía de un asesinato. Yeah. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y durante la década de 1960, Ellington grabó con una larga serie de jóvenes músicos de gran talento, como Charlie, John Coltrane o más. Simultáneamente empezó a interesarse por la música litúrgica y compuso piezas, bueno, algunas de ellas, que fue una de ellas estrenada en la Catedral de San Francisco en 1965. Permaneció al frente de su orquesta hasta su fallecimiento, momento en el cual tomó el relevo su hijo Ellington, Mercer Ellington. Su haber quedan numerosos reconocimientos, entre otros. Mm-hmm. Volvemos, echamos la mirada un poco hacia atrás otra vez, y la Segunda Guerra Mundial trajo un rápido fin a la era de las Big Bands, pues los músicos pues partían para servir al ejército, y las restricciones de viaje dificultaron las giras. Cuando la guerra acabó, el enfoque de la música popular cambió hacia cantantes melódicos como Frank Sinatra y Joe Stanford, así que la pieza vocal Sin Palabras de Ellington, pues nada, no iba a tener un alcance similar. Una pieza que hizo con Kay Davis. Y claro, hacia 1945 el coste de contratar a las bandas, bueno, pues subió, y los dueños de los clubes preferían agrupaciones de jazz más pequeñas que tocaran nuevos estilos. Y bueno, el baile en el club también sometió a los dueños de los clubes a nuevos impuestos por el tiempo de guerra, lo que continuó muchos años después, haciendo a las bandas pequeñas más económicas para tales dueños. Ellington continuó su propio curso a través de estos cambios tectónicos. Y durante el principio de la década de los 50, la carrera de Ellington estaba en un punto bajo, pues su estilo era generalmente visto como fuera de moda, pero su reputación no sufrió tanto como la de otros artistas. Y Ellington careció de una filiación regular a un estudio. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. Thank you.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Bueno, pues Ellington decía: la escritura e interpretación de la música es una cuestión de intención. No puedes simplemente lanzar una brocha contra la pared y llamarle arte o lo que sea que suceda. Mi música encaja la personalidad tonal del músico. Pienso muy fuerte en términos de alterar mi música para encajar con el artista, para ser impresionado por la música accidental. No puedes tomar en serio los garabatos. Década de los 50 también vio a Ella Fitzgerald grabar su Duke Ellington, libro de canciones de Ellington con el sello Verve. Este fue un reconocimiento de que las canciones de Ellington se habían vuelto parte del canon cultural conocido como American, bueno, algo parecido, Gran Libro, está traducido Gran Libro Estadounidense de Canciones. Dicho que participó en ese festival de jazz de Newport y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, revivió un poco su carrera en ese momento, regresó prominencia y lo introdujo a una nueva generación de admiradores y sobre todo la pieza Diminuendo and Crescendo in Blue, que lo escuchábamos anteriormente. Comprimió dos melodías que habían estado en el libro de la banda desde 1937, pero que habían sido olvidadas hasta que Ellington pues abruptamente terminó el programa de la banda con el retraso de 4 músicos clave. Pidió las 2 melodías a medida que se acercaba la medianoche, anunciando que las 2 piezas estarían separadas por un interludio tocado por el saxofonista tenor Paul. Ellington procedió a dirigir a la banda a través de estas 2 piezas con el solo metatónico de 27 coros de... Bueno. Y llevando a tocar más allá del toque de queda del tiempo, a pesar de las urgentes súplicas del organizador del festival Jules para terminar el programa. Y el concierto tuvo encabezados internacionales, llevando a uno de 5 artículos de portada a la revista Time, sobre dedicados a músicos de jazz. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Historiadores de cine han reconocido a esta banda sonora como un punto de referencia, la primera música significante de Hollywood hecha por afroamericanos, comprendiendo la música no diegética, es decir, músico cuya fuente no es visible o implícita en la acción del film, como una banda en pantalla. La partitura, bueno, pues evitó estereotipos musicales que previamente habían caracterizado a las bandas sonoras de jazz y rechazó la estricta adherencia a los visuales en formas que presagiaron la nueva ola del cine de los 60, el intón, siempre buscando nuevos territorios musicales, produjeron sutiles, en fin, para otros temas. Para una novela, una suite del Cascanueces de Tchaikovsky, en fin, entre otros. Ya os decíamos, Ellington ganó una nominación al premio Pulitzer de música en el 65. Entonces tenía 66 años, dijo: el destino ha sido amable conmigo, el destino no quiere que sea famoso demasiado joven. Bueno, en ese año, en 1965, fue nominado al Pulitzer. Cuando se lo concedieron, fue en 1999, que ya, bueno, pues a título póstumo. Y era un Pulitzer especial, no el premio de música, conmemorando el centenario de su nacimiento en reconocimiento de su genio musical, el cual evocó estéticamente los principios de la democracia a través del medio del jazz, y así haciendo una indeleble contribución al arte y cultura. Thank you. En septiembre de 1965 estrenó el primero de sus conciertos sagrados. Creó una figura, bueno, de alguna forma, de cierta forma se dice que cristiana de jazz, aunque recibió muchas críticas. Y Ellington, como estaba orgulloso de esa composición, la ejecutó decenas de veces. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y a pesar de su edad avanzada, cumplió 65 en la primavera de 1964. No mostró señales de ralentizar su trabajo mientras continuaba haciendo vitales e innovadoras grabaciones. Aunque hizo dos apariciones más en el escenario antes de su muerte, tocó el que es considerado su último concierto completo en un salón de baile de la Universidad del Norte de Illinois el 20 de marzo de 1974. Y los tres últimos conciertos que tocó junto a su orquesta fueron el 21 de marzo de 1973 en el Salón de Música de la Universidad, de una universidad, y dos el 22 de marzo del 73 en el Auditorio de Michigan. Y unas semanas después de su cumpleaños, el número 75, falleció. Y Ella Fitzgerald decía ese día que era un día muy, muy, muy triste. Fue enterrado en el cementerio, en un cementerio en el Bronx, ciudad de Nueva York. Y seguida la muerte, pues, de Duke Ellington, su hijo tomó el liderazgo de la orquesta, continuando hasta su propia muerte en 1996, al igual que la orquesta. Ese grupo continuó publicando álbumes mucho tiempo después de la muerte de Ellington. De Duke Ellington, orquesta ganó el premio Grammy al mejor álbum de jazz conjunto en 1988. Su hijo había manejado todos los aspectos administrativos del negocio de su padre, y por varias décadas los hijos de él pues continuaron también una conexión con el trabajo de su abuelo. Y en su haber quedan numerosos reconocimientos a Duke Ellington, de entre los que sobresalen los títulos de doctor honoris causa de las universidades de Howard en 1963 y Yale en 1967. Además, bueno, de una medalla de honor que se le concedió en 1969, fue nombrado también miembro del Instituto Nacional de las Artes y las Letras de Estados Unidos en 1970 y en 1971 se convirtió en el primer músico de jazz miembro de la Real Academia de la Música de Estocolmo. Según su biógrafo, Derek, Duke Ellington llegó a escribir unas 2.000 piezas musicales en toda su vida, si bien son incontables las que consiguió en trozos de papel luego perdidos, que elevarían la estimación a unas 5.000 piezas. Seguimos en Radio Crash y escuchando la música de Duke Ellington. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y esta, su música, es el legado que ha dejado. Duke Ellington. Seguimos en Radio Crash. Thank you. Duke Ellington. Y este programa Relieves ha sido, bueno, pues ha ido dedicado, queremos decir, a la música de Ellington. Que forma ya parte de la historia de los grandes de la música. Y con esta sintonía quiere decir que hoy terminamos el programa un poquito antes. Con esta sintonía quiere decir que se termina el programa Relieves. Se termina por hoy. Os hemos acompañado hoy Luca, que va y viene, y que nos habla Pilar. Y volveremos la próxima semana. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Y todavía con esta tarde soleada, con ese sol y ese cielo azul. Nos despedimos hasta el próximo día. Saludos y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.